Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Con un aplauso primero y después a cantar. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron. Muchas gracias a don Vicente. Me están adelantando las mañanitas. Qué gran sorpresa por acá. Y además lo vamos a tener en estos micrófonos pronto, en 2-3 semanas. Nos va a platicar de un proyecto sobre unos edificios que quiere construir y que va a empezar a construir por ahí en Reforma, sobre Reforma. Y pues un gran amigo a quien tuve el gran gusto de conocer increíblemente. Muchas gracias a todos por estas felicitaciones que ya hemos empezado a tener aquí en Elite Espacios, en Radio Anáhuac, por estos 2 años que hemos estado aquí con todos ustedes cumpliendo. Y me da mucho gusto saber en días pasados que tenemos uno de los ratings más altos aquí en todo Radio Anáhuac. Es impresionante. Está con nosotros una bellísima mujer que está aquí invitada por nosotros, de quien vamos a platicar. Ella es Gabriela Goldsmith. Muy buenas noches, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Abraham, muchísimas gracias por la invitación y por toda la presentación. Pues bien, estamos aquí en Elite Espacios como todos los jueves a las 10 de la noche en el 1670 de AM, aquí en Radio Anáhuac, amplía tus sentidos. Quiero darles algunas informaciones rápidamente porque este programa, bueno, va a estar muy padre. Primero que todo les recuerdo que pueden escucharnos a través de www.anahuac.mx/radio. También por cualquiera de las aplicaciones de TuneIn, si la bajan a sus smartphones, a sus celulares, no van a tener ningún problema. Y si bajan la Pro, les va a costar como $3 y más o menos la pueden dejar hasta programado el programa, o les suena una alarma todos los jueves a las 10 de la noche. Ya tengo que escuchar Elite Espacios y ya saben que estamos aquí. Nuestra página personal, de la cual pueden bajar todos los podcasts, igual algunas fotografías de nuestros invitados, nuestras bases semanales, www.radio.eliteespacios.mx. Se las repito, es www.radio.eliteespacios.mx. Y les recuerdo, Elite Espacios con una sola E intermedia. También nuestro Twitter es @eliteespacios. Y nuestro mail es eliteespacios@gmail.com. Y pues, Gaby, todas las semanas damos una frase semanal. Ahora sí, ando bajo de tiempo y como tengo mucho que platicar contigo, no mando saludos a todo mundo que a veces me escribe y a veces leemos o digo algún mail de la gente que nos manda. Pero siempre decimos una frase. Y esta frase dice así. Y la pensé mucho, más que nada por la fundación de la cual eres presidenta, okay, de la cual vamos a hablar ahorita también. esta frase dice: la gente vive por los actos, no por sus ideas. Wow. Muchas veces pues tenemos una idea, pero si no la desarrollamos, si no actuamos, si no hacemos... No, comulgo totalmente con lo que dices, Abraham. Yo también estoy convencida que las ideas son individuales, pero las obras son en equipo. Entonces tú puedes tener una gran idea y si no la bajas, si no la aterrizas, esas ideas quedan flotando y es de quien las baja primero. ¿Cuántas veces alguien tiene una fabulosa idea y le da vueltas y vueltas y un día voy a hacer y ahora que yo haga y nunca la hace y deja pasar el tiempo y de repente alguien más la hace y dice, uy, me la volaron? Pero si yo no se lo dije a nadie, pues es que las ideas son de todos, las ideas están flotando y la diferencia es lo que acabas de decir tú, quién las lleva a cabo, quién las consuma y quién hace de ellas un hecho. Pues te voy a decir algo que a mí me pasó, que es totalmente increíble. Yo estudié aquí arquitectura en la Universidad de Anáhuac. Dentro de la universidad nos pusieron a hacer un trabajo en el taller. Hice un proyecto y me pasó dos veces, no una, dos. Una en una clase de instalaciones, nos llevaron a ver un terreno en el Pedregal, etcétera, y cada uno desarrolló una casa. El arquitecto, bueno, le entregamos ya todos los planos, todo lleno de instalaciones, etcétera, etcétera, y desarrollé mi casa, mi proyecto, y se llevó los planos, ahora sí que se llevó planos de todos los alumnos. Y sin querer, por ahí de dos años, me dicen, tu casa está construida ahí. Le dije, ¿cómo puede ser? Es otra historia. Él vendió la casa. Vendió mi proyecto, vendió la casa y la construyó como suya. Bueno, mira, déjame decirte, yo creo que a todos nos ha pasado que algo que haces, algún trabajo en clases, de repente el pez por ahí, algo de lo que tú escribiste, ingresado dentro de algún tema que es muy real, ¿no? Pero bueno, finalmente no pasa nada, ¿no? Yo creo, más bien nos debe de dar orgullo, nos debe dar la satisfacción que fue tan brillante la aportación que hicimos en ese momento que fue considerada para llevarse a cabo. Y que el reto ahora es que tal vez ese trabajo escolar tú no lo hubieras, sigo siendo honestos, llevado a cabo de esa forma. Tal vez era solamente un trabajo, un proyecto, pero si eres capaz de hacer eso, eres capaz de hacer algo más grande todavía. Claro. Entonces no debe ser limitante, debe ser estimulante, ¿no? Te voy a decir que guardé todos mis proyectos y de todos los proyectos de la carrera construí casi el 60-70%. Ay, ¿ves? Eso está padre. Lo mismo me pasó a mí el tiempo que estuve aquí en esta hermosa universidad que tanto queremos. Igual, todos los casos, todo lo que desarrollaba en clases, siempre era... De hecho, pues yo llegué a la Anáhuac por Código Ayuda. Y evidentemente, pues ponía al servicio de Código Ayuda todo lo que hacía en el salón de clases, los casos que desarrollamos en la maestría, toda la investigación, todo lo que del doctorado, todo lo que hemos hecho en equipo. Cuando me ha tocado, porque pues ya sabes que haces trabajos en equipo, pero cuando te toca a ti, dentro de tu equipo, ser quien hace la propuesta, pues evidentemente focalizada a Código Ayuda. Y me ha servido porque tengo una serie de carpetas blancas valiosísimas que están en la oficina y que trabajamos con ellas y que proyectos que se desarrollaron en un salón hoy en día son reales. Por supuesto, vaya, coincido contigo, pero ojalá que así supiéramos que son la mayoría de los casos, ¿no? Perfecto. Fíjate, me voy a permitir, bueno, yo creo que decir Gaby Goldsmith o Gabriela Goldsmith, la mayoría de la gente sabe quién eres, aparte de lo hermosa que eres. Ay, wow, gracias. Tu nombre, Ruth Gabriela Goldsmith Wash. ¿Lo pronuncié bien? Sí, no, perfecto. Ok, sí. Perfecto. Empezaste como actriz. Empezaste, no sé, cantando. No, te voy a contar. No. Mira, en la secundaria, mi mamá me ingresó al mundo del modelaje y yo hacía castings y hice infinidad de comerciales, pero muchísimos, y pasarelas y demás. Era como una especie de Lolita porque me veía más grande. Tenía 11, 12 años y parecía como de 15. Entonces alternaba con gente que tenía 20 años o que tenía 25 años y yo súper chiquita con ellas desfilando y haciendo catálogos de moda y muchas cosas. Y bueno, en la escuela era la niña de los comerciales, que de repente te marcan mucho, no es tan fácil. Claro. Pero bueno, pasa esa época y me caso a los 16 años. Afortunadamente sigo estudiando en segundo, wow, de prepa, sí. Sigo y dejo los comerciales. No van bien las cosas en mi matrimonio, estaba muy chiquita. Y empiezo a estudiar odontología, entro en la UNAM. Y tenía mucha presión de la familia, de ya me querían ver tranquilita, ¿no? Entonces querían ya que entrara a trabajar en consultorio, aunque no hubiera terminado todavía, y etcétera. Entonces se me ocurre hablar a una agencia de las que yo hacía antes, con las que hacía castings. Modelaje. Y me invitan a un casting, quedo, me llaman nuevamente para ponernos de acuerdo. Y es cuando me entero que estoy dentro de un certamen, que era la modelo del año. Y estuve a dos de irme porque, pues, la verdad yo nunca había tenido en mente nada de eso, pero creo mucho en el destino y dije, bueno, por algo llegué aquí. Me quedé, tuve la suerte de ganar y uno de los premios era para estudiar, me becaron para estudiar en Televisa. Entonces me la vivía entre la escuela y Televisa estudiando y empecé a hacer conducciones y demás. Y fue un gran esfuerzo terminar los dos últimos semestres, pero pues cerré. Me titulé y seguí con toda la carrera. Esa es la verdadera historia de cómo se da todo, ¿no? Fantástico. Fíjate, en estos micrófonos hemos tenido gente que no lo puedes creer. O sea, iba a venir, por ejemplo, un gran amigo que es arquitecto, que jamás te lo vas a imaginar a lo que se dedica hoy en día, uh-huh. Mauricio Herrera. Ah, sí, claro. Por supuesto, no, ya había yo escuchado algo. Es un súper arquitecto, sí, claro. Y tuvo su oficina de arquitectura y le gusta proyectar. Va a estar aquí con nosotros. Ah, qué gusto, qué padre, qué bueno. Increíble, ¿no? Y mucha gente, así es, mucha gente. Sí, el otro día estuve en la Náhuac de Oaxaca, me invitaron a dar una conferencia y tuve la oportunidad yo tampoco conocía a Omar Chaparro, que es amiguísimo. Yo no sabía que es licenciado en Administración de Empresas y él dio una conferencia. Entonces, bueno, te enteras de muchas cosas que igual es como dobles líneas de desarrollo. Doble vida, ¿no? Ajá, sí. La famosa frase ahorita, como llegan y te dicen, tienes doble personalidad, tienes muchas otras cosas. Lo que no saben es que no es una doble personalidad. No, eso tenemos... Claro. Una vida que llevamos y que podemos llevar muchas cosas en esta vida. Yo, ¿no?, creo que la capacidad... No somos bipolares, como dicen. No, yo creo que la capacidad de una persona es desconocida para la propia persona hasta que empieza a explorarla, ¿no? En cuando comienzas a hacer muchas cosas, te das cuenta del alcance que tienes. Uno se subestima y se limita mucho hasta que te das cuenta que eres capaz de diversificarte y hacer muchísimas cosas, la verdad. Padrísimo. Y pues bien, ¿cómo surgió Código Ayuda? Es una gran fundación. Para todos los que quieren saber un poco más de Código Ayuda, ahí les va. La página es www.códigoayuda.org. Sí. Bueno, tú dime, háblame. ¿No? Dime, que yo me dices código y yo me engolosino. Es que a mí algo que me llamó mucho la atención de Código Ayuda es que tú estás al mando de una colonia autosustentable. Sí, mira, Código Ayuda surge a partir de una experiencia personal de muchos años, de estar sumada de manera voluntaria y con muy bajo perfil en distintas organizaciones, ayudando como voluntaria con la casa, la atención a la causa social de la población de calle. Entonces, eso me permitió a lo largo de muchos años, de varios años, de conocer a los chavos, de sensibilizarme con ellos, de hacer un ejercicio de empatía, de entenderlos, de ver que son chicos, y son chavos como cualquier chavo que tiene sueños, que tiene deseos, que tiene la imaginación despierta, que quiere hacer muchas cosas y que se quiere comer el mundo como a todos nos ha pasado. Y algunos seguimos ahí estancados. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que esos chicos están muy prejuiciados por la sociedad de una manera muy, pues, negativa, en donde la lectura es de descalificación, sin considerar que son chicos y que solamente sus historias de vida los ha hecho diferentes, ¿no? Pareciera que de verdad es una población que que han nacido con las oportunidades negadas. Desde, no quiero hablar del lado oscuro porque creo que eso se ha hablado mucho, y vamos a hablar mejor del lado luminoso, de lo que sí se puede hacer con ellos. La delincuencia trabaja con ellos desde su rencor y su dolor social. En Código Ayuda trabajamos con ellos desde sus sueños. Entonces nosotros tenemos un prototipo, un modelo de intervención, de atención, que se llama Adiós a la Calle, y que busca justamente cumplir con lo que anuncia, precisamente que esta población diga adiós a la calle. No es un nos vemos a los 18 años de nuevo, como ha venido sucediendo. Las demás organizaciones de la sociedad civil, desde la parte privada y los sistemas DIF, desde lo público, hacen un gran esfuerzo y una gran labor en una primera instancia de los 0 a 18 años. El problema es que a los 18 años vuelven a la calle, y eso es lo que a mí me conflictaba mucho y me frustraba, el ver que todo ese esfuerzo, ¿por qué a los 18 años se tenía que perder? Como que se acababa la gran historia y volvían los chicos a calle. Digo, tiene que haber una segunda instancia que le dé continuidad y que haga lo que no están haciendo los demás, y eso es lo que hacemos en Código Ayuda. Somos la única organización en México que atiende población de 18 a 35 años de edad, que viene de un sistema DIF o que viene de múltiples organizaciones de la sociedad civil, y lo que hacemos es dar continuidad, y nuestro compromiso es hasta el final. ¿Y cuál es el final? Pues consideramos que el final es su ingreso a la vida productiva, pero en un tema de autosuficiencia. Todos salen como profesionistas, con una socios de una microempresa y con una vivienda para su nueva familia. Es decir, haciendo tejido social, que es lo que ha faltado. Tú capacitas mucha gente y hay mucha gente que está subempleada, desempleada y muy capacitada, eso sí. Entonces la capacitación es un peldaño, pero no es la meta. Estás a la mitad del proceso. Esa es la visión de Código Ayuda, ¿no? Pues la verdad me deja sorprendido con toda esta situación. O sea, y según el lema de ustedes es ayudamos para ayudar, ¿no? O ayudamos a los que ayudan, ¿no? Ah, bueno, es parte de nuestra misión, es ayudar a los que ayudan, y nuestro eslogan es juntos es más fácil, y nuestra marca es transformar rezago en capital social. Nosotros consideramos que que la mejor inversión es la que se puede hacer en las personas, y la hacemos en los jóvenes que más lo necesitan, en los que realmente, yo a veces hago una broma un poco pues sarcástica, la verdad, que digo que no están en la base de la pirámide, son los que están cargando, sosteniendo la pirámide, están abajo de la pirámide, porque es una población que ni siquiera está censada, precisamente porque rotan. Perdón, no es broma, ¿eh? Uh-huh. Y tienes toda la razón en eso. ¿Y qué te parece que después de este pequeño corte continuemos? Antes de irme al corte, quiero agradecer a mi gran amigo David Magañón, quien siempre aquí en la producción, estamos aquí en estos cumpliendo estos 2 años y de quien he aprendido muchísimo. Gracias, David, por este tiempo que siempre me brindas. Y continuamos, amigos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios platicando con Gaby Goldsmith, una gran mujer bellísima, de quien me siento honrado de tenerla aquí enfrente de mí, presidenta de una gran asociación, Código Ayuda. Y pues realmente yo la invité porque no nada más quería yo saber qué es Código Ayuda y todo, seguramente muchos de ustedes también. Pero viendo parte de lo que ha hecho Código Ayuda, está siendo una colonia sustentable. Platícanos un poquito más, y te voy a decir por qué. Hemos tenido en estos micrófonos varios arquitectos que les encanta la sustentabilidad. Un abrazo a nuestro amigo, el arquitecto Sabetay Palachi, que le fascina todo eso, ha venido a platicar con nosotros de esto, y muchos otros arquitectos, ingenieros, gente no nomás del medio de la construcción, sino de otros medios. Gracias. Y es realmente sorprendente porque nadie en México había tenido la iniciativa que ustedes tuvieron. Muchas gracias. Sí, mira, es un prototipo. Bueno, nos dicen que hay que innovar, ¿no? hay que dar soluciones innovadoras e integrales, y pues eso es lo que estamos buscando. La colonia va a ser la primera colonia sustentable porque realmente cumple con las tres esferas de la sustentabilidad. Lo social, bueno, es de lo que hemos venido platicando toda esta primera parte del programa, que es precisamente el ingreso de esta población que está en la base de la pirámide a un público de microempresarios, a un público CB, que es un público, que es un grupo que van a generar puente de empleos tanto directos como indirectos, que va a ser un activador de la economía local, y que, bueno, primero es su ingreso, su autosuficiencia, y sacarlos, trasladarlos de un problema de rezago a un escenario de productividad, de inclusión, y que sean sociedad, y además van a generar fuente de empleo. Esa es toda la parte social. Luego nos vamos a la parte medioambiental. Tenemos ecotecnias. Tenemos, pues vamos a certificar LEED. Vamos a hacer la primera colonia sustentable con certificación LEED en el mundo. Wow. Sí, la certificación. Sí, muy ambicioso. Porque aquí también tuvimos gente que se dedica a certificar LEED. Sí, es todo un reto, no es cualquier cosa. Tuvimos un súper programa sobre la certificación LEED, que sepas. Estoy en la cancha. Ahora sí que si quieres, ahí tengo los contactos. Me encantaría, por favor. Sí. De hecho, ahorita estamos muy abocados al tema de tener cursos y demás, porque tenemos que estar muy actualizados con el tema LEED, porque vamos a ver cuál es el máximo nivel que podemos alcanzar. Tenemos el material de construcción, por ejemplo, estamos usando Adoblock, el de Échale a tu Casa, de Francesco, ajá, maestro también aquí de la Anáhuac, que fue finalista de Iniciativa México, y es un material que está certificado por Ashoka. Entonces, tiene la peculiaridad que el Adoblock solamente el 10% es cemento y no pierde sus cualidades de resistencia. La resistencia está dada por la compresión. Es que acabas aprendiendo de todo. Cuando se mete uno a construir, es tan multidisciplinario este tema que es muy interesante. Entonces, bueno, además, la tierra local es tan bella, la que nos ha tocado, tiene un color tan bonito que es bien, bien estético el producto, y es además es térmico para una zona que más bien es fría. Entonces, vaya, tiene muchas bondades y disminuye la emisión de gases que puedan generar calentamiento global. Entonces, bueno, el material obviamente está considerado dentro de esto. El diseño nos lo hizo un amigo arquitecto de la Ibero, Andrés Flores. Estuvimos viendo a varios arquitectos y igual constructoras, como en un ejercicio de licitación, porque además manejamos pues recursos etiquetados. Entonces estaba yo viendo a alguien que empatáramos en ideas, y finalmente Andrés entendió muy bien el concepto, y son a grandes rasgos te defino la pero pues me falta una de las esferas. Hablamos de la medioambiental, hablamos de la social, nada más para cerrar un primer concepto. Ajá. Y falta la productiva. La colonia tiene 5 microempresas, entonces por eso es productiva y porque genera, por eso la generación de empleos directos e indirectos. Ahora, ¿de qué consta esta primer colonia? De 48 viviendas, vivienda digna. Estamos hablando de cada vivienda de 63 metros cuadrados con 3 recámaras, 2 baños completos para que no haya este problema matutino por la regadera. Ajá. Su cocina, sala comedor y su área de lavado planchado. Está construida alineándonos con el Programa Nacional de Desarrollo, es construcción vertical, uh-huh, pero son dúplex, recuperando un modelo antiguo que existe de los dúplex, que ya no son tan comunes, sí, actualmente. Muy común. Ajá. Entonces, que les da la sensación de que es una casa. Es una casa en vertical, pero es una casa. Eso genera en nuestros beneficiarios un tema aspiracional, también lo refuerza, y es importante esta transición de las escaleras que tanto me discutieron, que por el metro que se perdía, qué sé yo, es bien importante, porque separar el área general, el área común donde recibes a la gente, de tu zona íntima, es dignidad para la gente. Claro, y no se pierde, no se pierde. Como arquitecto, mucha gente puede decir, mira, me he topado con gente. Yo, por ejemplo, soy enemigo de los pasillos. Uh-huh. Eso sí se me hace a veces un desperdicio de metros cuadrados en una casa, en un departamento. Pero las escaleras son necesarias y no es algo perdido. Se ocupan. Y genera algo. No es nada más el comunicar. Genera también el diferenciar. el separar, el respetar un área de una zona de otra, y eso a la gente le es confortable. Si están abajo recibiendo a los hijos, pueden estar arriba y sienten que hay un respeto a su independencia, claro, a su espacio personal. No, y debajo de las escaleras siempre se puede hacer una covacha. Además, ah, bueno, sí, ahí viene ya toda la creatividad, claro, claro, uh-huh, por supuesto. Entonces, bueno, estos son los dúplex. Tenemos un parque ludomotriz. Es, la idea es que la próxima, porque es un modelo replicable, que la próxima colonia que se haga, tratar de tener un, procurar tener una guardería que es tan necesaria para las mamis trabajadoras, o sea, es impresionante. Digo, también para algunos papás, pero mayormente para las mujeres. Tiene también, bueno, son dos zonas, es el área de vivienda, la parte habitacional, es un mismo predio, está bardeado, pues es una colonia, y la parte de adelante, caminando, llegas al área productiva. Al frente están 5 microempresas, todas ecoamigables, el parque ludomotriz, tiene el área administrativa, un showroom, las bodegas, el área de desembarque y embarque de mercancía, caseta de vigilancia, un consultorio dental y un consultorio médico. Sí, fantástico. De veras me quedé impresionado porque además la conocí, no físicamente, sino te sigo en Periscope. Ay, gracias. Y en una de esas vi cómo estabas o realmente te iban a hacer una entrevista en televisión y estabas enseñando la colonia. Y eso sí, me llamó mucho, mucho la atención. Increíble cómo son algunas aplicaciones y aprendemos a conocer cosas que no conocíamos. Claro, las esta redes. Habitación de Periscope, perdón, esta aplicación de Periscope, conocí una parte de Australia que en mi vida conocía, de una persona que le gusta viajar. O sea, es increíble. Y no nomás, conocí tu colonia, ¿no? Gracias, sí, coincido contigo. El tema de las redes usadas inteligentemente, de verdad son maravillosas. Y pues también... algo que también me llamó la atención, por ejemplo, fue que estabas enseñando, por ejemplo, rampas para minusválidos. Claro, claro. Que cuánta gente, aquí tuvimos un programa especial para hablar de los minusválidos. Claro, claro, es parte de responsabilidad. Era, ¿cómo fue? Inclusive se dio porque era aniversario, vino una persona de una de las asociaciones y vino también un arquitecto de la Universidad de Ibero, que se dedica y tiene también una asociación especial para gente minusválida. Increíble, ¿no? Sí. Y estuvimos platicando mucho de eso. ¿Cuánta gente no nomás está haciendo algo ya autosustentable, sino ya busca una certificación LEED, ya tiene rampas para minusválidos, ya tiene todo esto? O sea, ¿de quién surgió la idea? Todo esto está genial. Mira, ¿la soñaste? ¿Te la vieron? Mira, no es para hacer comerciales, pero sí le debo mucho a responsabilidad, haber estudiado responsabilidad social en la escuela. La verdad es que incluso en el grupo estaba con nosotros Taide, que es la coordinadora de, creo que de la maestría, y Taide, bueno, ella es una líder social en todo el tema porque va cambiando los términos entre minusuales y discapacidad. Creo que lo más aceptado ahorita es lo que estás diciendo tú. Y ella, bueno, es un ejemplo. Yo la veía llegar todos los días a clase manejando y armando y desarmando su silla, pero con una velocidad y con una práctica y con una autonomía y con una actitud que dije, bueno, es ejemplar. Y obviamente, pues, todo lo que vimos en clase y demás se sensibiliza al respeto que debemos de tener a la gente que requiere de rampas y que debemos hacerlo. Hoy en día estamos, la mentalidad tiene que cambiar, la construcción es construcción limpia, la industria tiene que ser industria limpia, y esto, cuando decimos limpia, implica muchas cosas. Implica una visión diferente en donde nos movamos dentro de una visión de responsabilidad social, en donde pensemos que los demás son nuestra responsabilidad, que no somos islas, que no estamos aislados, que estamos conectados, que no nada más cuando vayan a ver la película Avatar se emocionen, que guarden lo que sintieron cuando salieron de ahí para todos los días, y recuerden que todo repercute en todo, que cualquier movimiento, el aleteo de una mariposa, sabemos lo que puede suceder. Entonces, sí somos responsables de la persona que va caminando en la banqueta de enfrente, no nos es ajena, y cualquier cosa que le pase nos va a repercutir y viceversa. Entonces tenemos que pensar en los demás, en el bienestar de todos, y obviamente pues la colonia tiene todas estas consideraciones. Sería imposible que viniendo de responsabilidad social pues estuviera yo de liderando un desarrollo donde no haya todas las medidas de respeto y de consideración para facilitar la vialidad a la gente que se le complica un poquito más. Y de eso es tu doctorado, ¿no? Sí, innovación y responsabilidad social, sí. O sea que, fíjate, no nomás eres actriz, modelo, una mujer muy bella. Tienes muchas gracias. Una, supongo, una licenciatura, una maestría y ya sí. Un doctorado. Así o sea, es. Que es fantástico. Pues gracias fantástico a Dios. Todo esto. Oportunidades que se cruzan en la vida. Qué bueno. Y ojalá siempre tengas mucha suerte. De verdad te lo deseo, que Dios te bendiga y siempre tengas mucho éxito en todo esto que emprendes. Gracias, Abraham. Síganos, por favor, que nos, así como tú te conectaste en Periscope con nosotros, que nos sigan, que visiten nuestra página, que hace rato te agradezco mucho que hayas anunciado, que es www.codigoayuda.org. Estamos abiertos a escuchar a la gente. Hay gente, cuando voy a algún lugar y hay una plática, siempre les digo que no se queden con las ganas de hacer un comentario. No necesariamente tiene que ser algo que nos guste, pero si no lo ponemos sobre la mesa, ¿cómo lo vamos a debatir? Sí, es cierto. Es cierto, y es algo muy... como tienes, es que diste exacto la palabra como debe ser, ¿no? Si no lo ponemos encima de la mesa, ¿cómo lo debatimos? Uh-huh. Increíble. Increíble. ¿Y quién, bueno, gente, quién va a vivir en estas colonias? En estas colonias van a vivir una población originaria de tres lugares. Una de ellas viene de calle, que ha transitado por infinidad de organizaciones de la sociedad civil y que ha alcanzado la mayoría de edad para cumplir con el perfil de población que atendemos. Vienen de Tacubaya, de Barranca del Muerto, de muchos lugares. Y todos ellos están sesionando en una casa de día que se llama Casa de Apoyo al Menor Trabajador en la Delegación Miguel Hidalgo, con quienes acabamos, bueno, hace unos meses de renovar nuestro histórico convenio, agradecidísima por la sensibilidad que han tenido para permitirnos seguir avanzando en el programa con los chicos que atendemos, que además allá hay un taller de panadería para diabéticos y están, y tenemos un aula de medios, y bueno, los chicos están muy entusiasmados, están estudiando esa población los sábados, además de todo lo que reciben de talleres. Por parte de Código ya tienen un taller de finanzas, tiene el taller de panadería y tiene el taller de telecomunicación. Y los sábados tienen un taller de también de cómputo y redes, que se integra al de telecomunicación, y reciben Ceneval en la UVM, que está en Chapultepec. Tenemos 12 convenios universitarios, obviamente incluido a la Universidad Anáhuac del Norte. Y bueno, esa es Tacubaya. Tenemos otra población que está en Temuaya, que es comunidad otomí, que son gente en pobreza extrema, que vivieron una época maravillosa en que les iba muy bien, cuando la famosa cooperativa de la que tanto hemos escuchado hablar, de los tapetes de Temuaya, estaba subsidiada por el Banco de México. Entonces, bueno, ellos eran apoyados para comercializar su producto y venía gente de todo el mundo a comprarles un producto que es bellísimo y de primerísima calidad, como es el tapete de Temuaya. Sin embargo, cuando se perdió ese subsidio, se vinieron abajo porque nunca los enseñaron a administrar. Nada más producían, pero la administración estaba a cargo de la gente que subsidiaba y el equipo que tenían con ellos. Nosotros los estamos enseñando a que sean los administradores de su propio negocio. Y además ahí nuestro trabajo es muy profiláctico, porque ese es precisamente el semillero del origen de la población de calle. Mucha gente dice, es que hay que ayudar al campo, está peor que la ciudad. Son la misma gente, no nos perdamos, por Dios. La gente que está en pobreza extrema en el campo es la gente que está en pobreza extrema en la calle. Es la gente que está en pobreza extrema en la calle viene del campo, buscando una esperanza y una opción que no encuentran allá. Y se encuentran con que aquí está peor el asunto, porque hay mucha competencia y ni siquiera tienen el recurso de sembrar nada. Entonces se integran a la población de calle adquiriendo toda una, por decirle de alguna manera, no estoy de acuerdo, pero bueno, una pseudocultura, digamos, de grafitismo, de consumir sustancias, en fin, de informalidad y de mucho rencor, de mucho dolor social. Estamos también con otro grupo que es la gente del DIF Estado de México. Estamos agradecidísimos porque nos han permitido una administración tras otra permanecer en Villa Juvenil con una gran sensibilidad. Debo aplaudir al DIF, en serio, porque sobre todo al del Estado de México particularmente, que nos ha abierto las puertas y nos ha permitido que nos sumemos a lo que ellos hacen. No es tan fácil que de repente cuando llegas con algo que dices, me voy a sumar a lo que tú haces, te lo entiendan, porque pareciera que vienes tal vez a hacer cosas inadecuadas, pero les hemos demostrado y probado lo que estamos haciendo, y por lo contrario, todo lo contrario, hemos maximizado ese primer gran esfuerzo que ellos hacen y hemos hecho muy buena mancuerna. Además nos ha permitido entender mejor al DIF, porque también hay una tendencia por parte de la población a descalificar y a prejuiciarse negativamente hacia todo lo que le suena a público, ¿no? Pero no necesariamente, hay instancias muy nobles, de verdad, como es el DIF, que yo aplaudo fuertemente, particularmente, insisto, el del Estado de México, que es el que conocemos muy bien. Entonces, bueno, tenemos una población dentro de Villa Juvenil del DIF Estado de México en Sinacantepec, tenemos el grupo de Temuaya y tenemos el grupo de Tacubaya. La gran noticia es que cuando nosotros comenzamos con ellos hace 9 años como programa, como Adiós a la Calle, estos chicos tenían un gran rezago en muchos sentidos, educativo y demás, por la edad, porque no habían alcanzado, por sus historias tan complicadas, ¿no? Hoy tenemos la gran satisfacción de tener a 5 que están estudiando licenciaturas en la Universidad de Ixtlahuaca. Tenemos a 10 matriculados en carreras técnicas en CECITEM. Tenemos a 21 por cerrar básica, la parte secundaria. Y 21, sí, en básica, ya ingresando a prepa, a bachillerato. Tengo ahí una atracción, tengo un reajuste ahí con esos últimos números. Y los demás ya están en media superior. No te preocupes por los números. Ajá. Pero a mí algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, es el Ceneval. Uh-huh. Ah, bueno, qué bueno. El Ceneval, eso es algo fantástico, porque ¿cuánta gente puede o actúa o sabe tantas cosas que realmente puede hacer un examen y ya tener su título profesional? Yo lo vi con una persona que trabajó 20 años con un dentista, que ya sabía extraer y ya sabía hacer mil cosas. Presentó su Ceneval y se hizo dentista. ¿Y qué les parece, amigos? Vamos a regresar después de este corte aquí platicando con Gaby Goldsmith. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música. Personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios platicando con Gaby Goldsmith, una gran persona que realmente me ha inspirado a muchas cosas, no nomás por su belleza, sino la inteligencia que tiene, toda esta iniciativa que ha tenido para la fundación, y realmente, pues sí me ha dejado con la boca abierta. Y este espacio, bueno, pues este último espacio, no te dije, Gaby, generalmente tenemos este último espacio y se llama Siglo XX. Generalmente hablamos sobre todos los inventos, sobre personalidades, personajes y cosas que han dejado huella en el siglo XX. Y pues la sustentabilidad ha dejado una huella en el siglo XX, ¿ok? ¿Qué es la sustentabilidad para muchos? ¿Qué pueden decir qué es la sustentabilidad? Pues podemos definir que es, obviamente, la cualidad de ser sustentable. Generalmente algo que para mí es muy sustentable sería en el área económica, pero no nada más eso, sino en el área ecológica, que vamos a hablar que pueden ser las dos bases más fuertes, ¿no?, de sustentabilidad. Lo económico, bueno. Y lo social. Y lo social también. Pero dentro de la parte económica, yo, por ejemplo, no me gusta decirlo a grandes voces, pero muchos saben que yo tengo también una maestría en energía solar.